Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. ¿Cómo le gusta más? La parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. ¿Cómo le gusta más? Como aquello. ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. Take away the autumn leaves, take away the summer breeze, but don't take away your love. Take away the moonlit skies, take the sunshine from my eyes, but don't take away your love. Let me touch your lips. I know the thrill of all your charms. Then I'll hold the world, the very world within my arms. Take away the kiss of spring. Take away my everything, but don't take away your love. No, no, no, don't take away your love. Don't take away your love. No, no, no, no, no, no, no, no, no, darling. Don't take away your love. Oh, just let me touch your lips. Kiss of spring. Take away my everything, but don't take away your love. Don't take away your love. No. Que da el sol con su fulgor, mas no viviré, no viviré sin ti. Viviré en la oscuridad de la luna sin brillar, mas no viviré, no viviré sin ti. Déjame soñar en la ilusión de ser tu amor y estaré una vez pensando que me quieres más. Viviré con el dolor de no ser tu gran amor, mas no viviré, no viviré sin ti. No viviré sin ti. déjame soñar en la ilusión de ser tu amor. Estaré una vez pensando que me quieres más. Viviré con el dolor de no ser tu gran amor, mas no viviré, no viviré sin ti. Víctor Manuel Luján. Esta es XCUR, 1530 kilohertz, 20.000 watts de potencia, 1530, tu música, transmitiendo desde Reforma 56, primer piso, Colonia Juárez, México, Distrito Federal, una emisora de Radiorama, México, 1530. Desde la zona azul y oro, sur de la Ciudad de México, XCPH Radio 590, el mundo joven de la bandera, transmitiendo en amplitud modulada, con sistema disc compact de sonido digital, poder láser de alta fidelidad, la bandera, emisora integrante del núcleo radio, NRM. Y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya. Tango que me hiciste mal, yo lo sé por qué me lo comí, y que sin embargo quiero porque sos el mensajero del alma del arrabal.

Some foolish thing, some foolish thing, but now

Cuentos y sueños, por Marta Robles. En el acontecer de la luz y la sombra, el hombre construye imágenes e historias fantásticas. Cuentos y sueños, por Marta Robles. De la colección de cuentos populares italianos de Italo Calvino, Juan sin miedo. Había una vez un jovencito llamado Juan sin miedo. Y lo llamaban así porque no tenía miedo a nada. Viajaba de un lado a otro y un día llegó a una posada y pidió alojamiento. Aquí no hay sitio, le dijo el posadero. Pero si no tienes miedo, te mando a un palacio. ¿Y por qué habría de tener miedo? Ah, porque ese lugar sí que da miedo. Y hasta ahora nadie ha salido vivo de allí. Por la mañana, la compañía va con el ataúd para traer al que tuvo el coraje de pasar la noche en él. Claro que ante estas palabras, Juan sin miedo no se asustó. Así que se llevó una vela, una botella y una salchicha y se fue a dormir al palacio. A eso de la medianoche, Juan sin miedo estaba comiendo ante la mesa cuando escuchó una voz en la campana de la chimenea que decía: ¿Tiro? Y Juan sin miedo respondió: pues tira. Y de la chimenea cayó una pierna de hombre. Juan bebió como si nada su vaso de vino. Y luego le dijo la voz: ¿Tiro? Pues tira, dijo Juan. Y de la chimenea cayó otra pierna. Juan la miró como si nada y se comió la salchicha. Y otra vez la voz: ¿Tiro? Pues tira, tira cuanto quieras. Y ahora de la chimenea cayó un brazo. Y Juan lo miró y se puso a silbar. ¿Tiro? Pues tira, hombre, tira, tira lo que sea. Y cayó otro brazo. ¿Y tiro? Insistió. Pues tira. Y ahora cayó un torso que se unió a las piernas y a los brazos y quedó en pie un hombre sin cabeza. Y la voz insistió: ¿Tiro? Pues tira. Y por fin cayó la cabeza y sola, como si nada, se colocó sobre el torso. Aquel hombre a pedazos era un hombrón gigantesco. Y al mirarlo, Juan alzó el vaso y brindó por él. ¡Salud!, le dijo. Y le respondió el hombrón: ven, toma la vela y sígueme. Y Juan, de manera obediente, tomó la vela, pero no se movió. Ve delante, le dijo el gigante. Ve tú, le dijo Juan. Tú, dijo el hombre. Tú, dijo Juan. Al fin, el gigante se fue por delante y atravesó los aposentos del palacio, seguido por un Juan que lo iluminaba. Entonces, en el hueco de una escalera, había una puertecita. ¡Abre!, le dijo el gigantón a Juan. Y Juan le respondió: ¿Yo? Yo no la voy a abrir. Ábrela tú. Así que el gigante la abrió de un empujón. Y allí había una escalera de caracol. ¡Baja! ¡Baja por ahí!, le dijo el hombre. ¡Ah, no! ¡Baja tú primero!, le respondió Juan. Así que bajaron a un sótano y el hombre le señaló una losa en el suelo y le indicó: ¡Álzala, Juan! ¡Ah, no! ¡Álzala tú!, le respondió el joven. Y el hombre la alzó como si fuera un guijarro. Y allí debajo había 3 marmitas de oro. ¡Llévalas arriba!, dijo el hombre. ¡No, yo no llevo nada! ¡Llévalas tú!, le respondió Juan sin miedo. Así que el hombre fue recogiéndolas y las llevó de una por una. Cuando estuvieron de nuevo en la sala, el hombre otra vez le dijo a Juan. Juan, por fin se rompió el encantamiento. Así que se le separó una pierna que se fue por la chimenea. Y de estas marmitas, una es para ti. Y así se le separó un brazo que trepó por la chimenea. Otra es para la compañía, que vendrá a buscarte creyéndote muerto. Y diciendo esto, se le separó el otro brazo, que se le fue detrás del primero por la chimenea. Y la tercera marmita de oro es para el primer hombre que pase. Y diciendo esto, se le separó la otra pierna y se quedó sentado en el suelo. El palacio, Juan, quédatelo tú. Y en diciendo esto, se le separó el torso y solo quedó la cabeza posada en el suelo. Porque la estirpe de los señores de este palacio se ha perdido para siempre. Y diciendo esto, la cabeza sin cuerpo se elevó y salió por la campana de la chimenea. Luego, apenas se aclaró el cielo, se escuchó el siguiente canto. Miserere mei, miserere mei. Era el canto de la compañía con el ataúd, según lo anunciado, que venía a buscar el cadáver de Juan sin miedo. Se hizo rico con esas monedas de oro y vivió feliz en el palacio. Hasta que un día se le ocurrió que al darse la vuelta, vio en su propia sombra. Y se asustó tanto, tanto, que en ese instante cayó completamente muerto. Cuentos y sueños. Por Marta Robles. Déjà Vu Radio, desde Chicago, Illinois, para el mundo. Tell me how much you miss me. todas las dimensiones de la música moderna en el Gran Disco. El Gran Disco, Valderas 32, primer piso, esquina Avenida Juárez. Cuatro, tres, dos, uno, grabado. Puedo recordar, programa número 3. Cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, grabando. Ahora les invitamos a escuchar Tiempo de Recordar. Un presente para el teatro de antaño. Un recuerdo para todas y cada una de las figuras que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Y también un homenaje para aquel mundo mágico de voces, música y sueños. El mundo inolvidable de la radio. Hemos dedicado nuestros dos programas anteriores al mundo del viejo teatro y a todo aquello que lo rodeara. Hoy vamos a dedicar nuestra emisión al mundo mágico de la radio y a todo o a casi todo lo que le diera vida, programas, voces, música. Claro que posteriormente seguiremos contando con ustedes acerca de los teatros revisteriles del México de antaño. Pero insistimos, hoy platicaremos del medio romántico como fue y como es la radio. En realidad, ¿qué fue la radio de ayer? Pudiera sintetizarse en tan solo dos palabras, sueños y romanticismo. Y de estas dos, al paso del tiempo, realidad, triunfos, fracasos, popularidad y espera. A veces una lenta espera para la anhelada oportunidad de estar frente a un micrófono. Sueños y romanticismo. Había poco dinero para pagar a los artistas, cancioneras y cancioneros, autores y compositores, locutores y operadores, pequeños o medianos grandes grupos orquestales, actores y actrices. Pero el dinero era lo de menos. Se soñaba con triunfar, con lograr un crédito entre los nombres ya consagrados. Las horas que había que ensayar algún programa eran eternas, pero qué caray. La oportunidad había llegado y no cabía el desmayo. Y no cabía porque era un desfile interminable de gente la que buscaba afanosamente esa oportunidad. Y si se dejaba escapar, pues difícilmente regresaría. Con una voz perteneciente a la vieja guardia de la radio, les vamos a obsequiar dos canciones de otra gran figura de ayer. Tenemos como invitado a Emilio Tuero, el barítono de Argel, como artísticamente lo bautizara el maestro locutor don Pedro de Lille, en aquellos cada vez más lejanos años 30. Emilio interpreta Caminos de Ayer y Adversidad de Gonzalo Curiel. Sé que fue caminos donde sangrara mi corazón. corazón. Espero, si nomás se me hace pedazos el alma de esperar. Caminos de ayer, pasado de un romance que fue. Caminos donde sangrará mi corazón. Recordar su amor es volver a vivir. Las horas que ya se fueron no volverán. Corría el año de 1923, cuando nació la radiodifusora CYB, ubicada en las calles del Buen Tono número 6. Esta estación surgió en el mismo sitio en el que una importante compañía cigarrera tenía establecida su fábrica. Para 1929, el Buen Tono cambió sus siglas a XCB, operando en la frecuencia de 665 kilociclos. Puede decirse con certeza que la época esplendorosa de la B comprende dos décadas, la de los años 30 y la de los 40. Para mayor amplitud y comodidad en sus labores, la estación puso estudios en un edificio ubicado frente a la factoría que la patrocinaba. Más tarde, inauguró un teatro estudio en la Avenida Madero número 20, en un local semejante al de las típicas carpas que por aquellos años existían en la ciudad. La entrada a los programas era algunas veces gratuita y otras era a cambio de cajetillas vacías de las marcas de El Buen Tono. Los aplausos inducidos o grabados no se habían inventado aún. El público manifestaba libremente su entusiasmo o bien su frialdad ante las interpretaciones diversas. ¿Sueldos? Bueno, de alguna manera había que llamarlos. $1.50 por actuación. Cuando no, una cajita de chocolates, un paquete de cigarrillos o un romántico ramo de flores. Así de idealistas y románticos eran los artistas de aquellos tiempos. Pero ya el amor del micrófono había entrado en sus venas y era casi imposible el tratar de desterrarlo. Si había dinero, qué bueno. Y si no lo había, qué bueno también. Finalmente, la XCB construyó grandes estudios, una vez más en buen tono 6. Esto significaba nuevas oportunidades para los artistas y, a la vez, el surgimiento de una programación que habría de cautivar al auditorio. Una auténtica pléyade de artistas noveles, algunos por lo menos, desfilaron ante los micrófonos de la B, convirtiéndose en ídolos auténticos. Maruca Pérez, Carlos de Nava, Néstor Mestachaires, Margarita Romero, Nicolás Urselay, Huelo Rivas, Ernesto Riestra, Jorge del Moral, Miguel Prado, Miguelito Valdés, Panseco, El Chino Herrera, Pedro Infante, el jibarito Rafael Hernández. Y ya que mencionamos a Pedro Infante, quien fuera después uno de los más grandes ídolos del cine nacional, es interesante recordar cómo fue su arribo a esa emisora que lo dio a conocer. El hecho sucedió así. Un día se presentó ante Julián Morán, quien fuera uno de los locutores de la vieja guardia de la B, un muchacho sumamente sencillo en compañía de su esposa María Luisa. El joven pedía una oportunidad para actuar ante los micrófonos. Morán, siempre al acecho de nuevos valores, lo llevó con el maestro Ernesto Belloc para que lo acompañara al piano. Para extrañeza del director artístico, Pedro solamente silbó la melodía que el señor Belloc tocó. Al terminar, Morán, algo nervioso, le dijo al joven que silbaba muy bonito, pero que esto no era suficiente para actuar en la radio. Pedro tímidamente respondió que también sabía cantar. El director, ya molesto, le pidió que lo hiciera. Y ese fue el comienzo de la brillante carrera artística de uno de los más grandes ídolos que México hasta la fecha haya tenido, Pedro Infante. Entre los grandes aciertos de la estación de El Buen Tono se encuentra el haber traído a grandes artistas a nuestro país, entre ellos a Rafael Hernández el Jibarito, oriundo de Aguadilla, Puerto Rico, autor de Lamento Borincano, entre otras muchas canciones, y a Ernesto Lecuona, oriundo de La Habana, Cuba, romántico compositor y dueño, llamémosle así, de la bellísima canción Siboney y varias más. Asimismo, otros artistas de fama internacional que actuaron ante los micrófonos de la XCB fueron los violinistas Yehudi Menuhin y Henry Schering, el bajo italiano Salvatore Baccaloni y el eminente pianista español, después naturalizado norteamericano, José Iturbe, cuyo nombre fue otorgado a uno de los estudios grandes de la emisora. Un gran logro, además de un extraordinario esfuerzo de El Buen Tono, fueron las primeras radionovelas, también llamadas radioteatros, con transmisión dominical de obras completas y gracias a las cuales lograron adentrarse en el gusto familiar las voces sensacionales de Doña Pura Córdoba y Abraham Galán. Otras estrellas que con luz propia brillaron en audiciones de la B, Josefina La Chacha Aguilar, Fanny Anitúa, Joaquín Pardavé, y en sus inicios, o pininos, Mario Moreno Cantinflas. En tiempo de recordar, la voz de Emilio Tuero y dos páginas más del álbum musical de Gonzalo Curiel, Viejo Rincón y Entonces. Rincón, ya no volverá su blanca pasión. Por las noches parece que su alma viniera hasta mí a juntarse conmigo en la sombra del viejo rincón. En el viento va un suspiro de amor con que la noche parece quererme decir: yo sé dónde está, está junto a mí, y su amor será siempre para ti. Entonces, cuando llegues al lugar que escogiste tan lejos de aquí, logres encontrar la ternura que yo te ofrecí, entonces, solo entonces, te olvidarás de mí. Y ahora hablaremos de nuestro invitado artístico, Emilio Tuero Cubillas, nacido el 5 de abril de 1912 en Santoña, Santander, España. Sus padres se llamaron Avelina Cubillas de Tuero y Antonio Tuero. Cuando Emilio era muy pequeño, fue traído por sus mayores a tierras mexicanas. La familia estableció su residencia por los rumbos de Tacubaya, y en ese sector capitalino, don Antonio abrió una panadería, mismo negocio que tenía allá en la madre patria y el cual conocía a la perfección. Emilio y sus hermanos ayudaban a sus padres en la tahona o panadería, y así la familia empezó una nueva vida. Corría para entonces el año de 1922. 10 años de edad tenía Emilio Tuero cuando ingresó al colegio francés. Ahí estudió la primaria e ingresó al coro escolar, ya que el canto siempre le había atraído. También en su natal Santoña formaba parte del coro, o sea que desde pequeño traía el gusanito del arte en su interior, sin imaginarse siquiera que habría de convertirse en un ídolo radiofónico con el paso de los años. Llega el año de 1929. Emilio tenía 17 años de edad. Con la anuencia paterna ingresa a la Academia de Solfeo del maestro José Pearson. Pasa con él una temporada y posteriormente toma clases de canto con la señora Dolores Pedroso. Y precisamente como alumno de esta profesora, Emilio canta por primera vez ante los micrófonos de la W. Su voz bien timbrada, su temperamento y sus enormes deseos de ser alguien en la vida hacen que sea contratado como exclusivo y ya como solista en los conciertos Monte Carlo y posteriormente en el programa La Hora Azul, dirigido por don Pedro de Lille, quien fuera precisamente quien lo bautizara artísticamente como el barítono de Argel, como lo mencionamos hace unos minutos. En la voz de Emilio Tuero, de Curiel, vamos a entregarles Anoche y Muchacha del Alma. ansias del viejo romance que se deshojó. Anoche volvieron tus besos a ser tan humanos que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche tuviste piedades de ensueño que hace mucho tiempo supo el corazón, fue inútil la queja, fue vano el empeño, porque aquel romance se volvió Empiezan los triunfos de Tuero en la radio, cantando los tangos de una manera por demás diferente. Alguien expresó que, en la Argentina, Gardel había sido la máxima figura tanguera, pero que en México tenían un Emilio Tuero que podía equipararse sin temor alguno al llorado Zorzal criollo. Y es que Emilio imprimía un raro sentimiento en su voz cada vez que interpretaba tangos, ya de Gardel, Lepera, Discépolo. Después de sus iniciales triunfos ante los micrófonos, vienen los contratos de varios clubes nocturnos de postín, pero su consagración definitiva en las pistas nocturnas la obtiene en el feudo de Don Vicente Miranda, club nocturno que hasta la fecha existe en las calles de Atenas. Cantinflas comenzaba en el Folies. Roberto el Panzón Soto era el amo de la sátira política en el lírico. Agustín Lara emocionaba con sus canciones Rosa y Mujer en el Politeama. Muchas veces Emilio Tuero compartió con ellos el triunfo. Corría entonces el año de 1936. Ese mismo año debutó en el cine en la película Tras las Rejas, pésima cinta, de la cual Tuero nunca quiso hacer comentarios. Después vino La India Bonita, en la que ya se colocó como prometedor galán, y hay tanto de qué platicar sobre este gran artista de la vieja guardia que ya lo iremos haciendo en programas posteriores. Otras dos canciones de Gonzalo Curiel en la voz inolvidable del barítono de Argel, Emilio Tuero. Llévame y Casualidad. Thank you. las tardes a tu huerto. Y siéntate junto a mí entre las rosas. Cuéntame por piedad aquellas cosas que hacen latir mi corazón ya muerto. Deja que incline mi frente fatigada al ver esta nueva luz de la esperanza. Déjame comprender en tu mirada que ya he vuelto a nacer, porque te quiero. Tristes no tener ya nada, ni siquiera esperanza de olvidar. Fue tan fugaz la dicha soñada que no hay casualidad para volverte a amar. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Tiempo de Recordar. Intervinieron en este programa Rita Rey, Rosa Elvira Cano, Elisa Aragonés, Jaime Ancira, Alfonso Aranda y Manuel Ordóñez Galindo. Producción Raúl Castelao. Guión radiofónico y musicalización Pedro Delil. Asistente de producción Gustavo Herrera. Controles técnicos Guillermo Huerta y Juan Emilio Calzonzi. Cordialmente les invitamos a escuchar Tiempo de Recordar la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.

la música en su máxima expresión. Disneylandia, Walt Disney presenta el mágico mundo del Thank you.